resulta obvio que tienen suerte en las cosas del amor. Dicen que a las feas nadie les da una cita, pero las pobres feas ni santiguadas ni quedaditas se casan antes que las bonitas, y son felices más que cualquier mortal. La suerte de las feas, las bonitas las desea. La suerte de la fea, las bonitas las desean, la suerte de la fea, y la suerte del amor.